Palabras de Ingrid Conejeros a la salida de Tribunales de Justicia en Temuco, Guarria, lunes 23 de octubre del 2017. Hoy día se realizaron las réplicas de los alegatos de cierre en tribunales de Temuco por el caso Lucinger Macay. Terminaron de hacerlo el Ministerio Público, los fiscales, habló específicamente Luis Arroyo y el abogado de los Lucinger Macay, Tenorio. Ellos nuevamente reafirman lo que ha sido todo este juicio, que ha sido una débil exposición de la prueba en este caso, que la única prueba se sustenta en una declaración de un testigo que hemos dicho muchas veces que fue presionado, extorsionado, que sufrió apremios ilegítimos, que es José Peralino Huinca. Entonces ellos vuelven a reafirmar esta posición en que los testigos que trajeron a tribunales fueron testigos de oída, que son los policías Leiro, Vilches y Villegas, y nuevamente los fiscales y los abogados de los querellantes reafirman que ellos tienen completa validez, lo cual dentro de todo el proceso quedó bien claro en que había muchas inconsistencias, habían declaraciones que se contraponían, que los mismos policías no habían participado, por ejemplo, en el procedimiento que fue el allanamiento a la Casa Lamachi, no tenían idea quiénes hicieron ese procedimiento, no vieron los videos, no estuvieron conversando con la policía, pero sí eran capaces de hablar de las pruebas, hablar de todo esto como si lo hubieran visto en primera persona. O sea, trajeron a policías que vinieron solamente a reafirmar lo que ellos como fiscales hicieron hacia José Perlino Huinca y al escribir esta acusación, que también fue descrita por los mismos policías, que fue una declaración en donde uno de los fiscales se sienta al computador a escribir, y que también fue respecto a preguntas que se le fueron haciéndose supuestamente a José Peralino Huinca. Entonces, esa parte ellos vuelven a insistir en ese sustento, vuelven a insistir en las georreferenciaciones, que son sus pruebas científicas, y por su parte la defensa de todos los imputados vuelven nuevamente a reafirmar que esas pruebas son de muy baja calidad. En un momento también el defensor Renato González les habla de desfachatez al Ministerio Público por querer llevar adelante una querella por ley antiterrorista con este tipo de pruebas, sabiendo que los imputados en esta querella, en este caso, arriesgan una cadena perpetua. Y específicamente en el caso de la Machi serían 40 años, que ya sería prácticamente condenar la muerte. Entonces, hay una situación bastante vergonzosa respecto a cómo han llevado este juicio y a que no tienen ningún sustento, que tratan de convencer en base a una teoría que ellos tienen especulada. Hablan de la reunión en la Casa de la Machi y no tienen ninguna prueba que verifique que hubo una reunión. Hablan de las pruebas levantadas en la Casa de la Machi, en la RUCA, y esas mismas pruebas ya fueron descartadas con el video en donde se ve el montaje de dos policías de civil que entran a la Casa de la Machi, se encierra uno de ellos y el otro protege la entrada, y esos policías ni siquiera están identificados, ni siquiera por los otros policías que llegaron a dar declaraciones dentro del proceso. Entonces, una serie de irregularidades que, por supuesto, ellos no consideran de peso, pero que para las defensas son muy importantes porque echan por tierra toda el montaje que nosotros decimos que se trató de imponer. Favorablemente, las defensas están muy bien conscientes de todo esto, y también se habló ahora algo muy importante, que los en este caso los querellantes hablaron de que las defensas, casi en su tercera parte de lo que ellos dijeron, era unas declaraciones políticas, de tipo políticas. Entonces los mismos defensores hoy día le hicieron ver qué cosa no es tan política como este juicio, en donde se invoca una ley antiterrorista que tiene que ver con dejar estigmatizado a un pueblo. Entonces, favorablemente hay una claridad respecto a eso también, a que se le está haciendo, imputando en este caso, cuando se dice que miente la machi, se dice que miente su hija, su hermana, o sea, las mujeres mapuches que han pasado por este tribunal, según los querellantes, son mentirosas, han venido a mentir. ¿Ya? Entonces, eso es algo que también nosotros lo queremos hacer notar, que la injuria y la calumnia no tienen límites para sobre todo los fiscales, ¿ya? Y lo que más ha quedado en claro aquí, que hubieron procedimientos irregulares de parte de ellos, ¿ya? Como fue el acoso constante a José Peralino Huinca, a un imputado y testigo, que nunca se le dijo que era imputado y testigo, que no se le leyeron sus derechos, que no se le proporcionó a un abogado en el momento adecuado, y que ni siquiera a la familia se le informó qué es lo que se le estaba haciendo a él en este procedimiento de constante acoso y llamarlo a declarar una y otra vez. Entonces, esta situación se está develando, pero por supuesto que los fiscales están tergiversando la información, diciendo una otra vez que en este caso hay mentiras, hay supuestos, y son ellos los que han levantado una mentira, son ellos los que están acusando a 11 personas por ley antiterrorista con puros supuestos, no hay ningún testigo directo, no hay ninguna prueba directa, y así quieren llegar a una condena. Así es que ese proceso está todavía ahí, mañana se va a terminar con las réplicas de los acusados, o sea, la defensa en este caso, y desde mañana ya se toman 24 horas para que haya un veredicto, por lo tanto, el miércoles 25 tendríamos un veredicto, si es que mañana no hay ninguna novedad y se dan las cosas como se propusieron hoy día. Así es que para el miércoles 25 nuevamente volvemos a hacer el llamado a que lleguen, a que se sumen a la movilización, a que lleguen a dar apoyo a la machi, como hoy día se sintió muy fuerte y se escuchaba desde tribunales, el Cultrún, el Ayecán y la energía, el Nehuen que tenemos nosotros, para acompañarlos a ellos en este proceso. Además que hoy día también estuvo dentro revisándose lo que fue el caso Iglesias. Así que igual constantemente nos estamos viendo. El pueblo mapuche tiene que pasar por esta situación inevitablemente, lamentablemente, pero con harto apoyo desde afuera también se va haciendo más fuerte nuestra denuncia, nuestro reclamo legítimo, y que tiene que establecerse sí o sí la justicia en este caso y la inocencia de los imputados. Eso, Chaltumay. Esas eran palabras de Ingrid Conejeros, la huerquén de la Machi Francisca Lincolnado, a la salida de Tribunales de Justicia de Temuco. Nos viene a contar que efectivamente quedarían alrededor de 2 días, 1 día y medio, para que este caso tenga un final y sepamos un veredicto sobre la libertad de los imputados del caso Luxinger Macay. Para la red de radialistas feministas y lesbofeministas, y a todos los medios libres, desde acá de Temuco, Guarria, lunes 23 de octubre del 2017.